conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí. Mara García te cuenta todo esto y más en el ajonjolí de todos los moles. El ajonjolí de todos los moles. Escucha el ajonjolí de todos los moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de Todos los Moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de Todos los Moles, El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Esta gente que está loca. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Estamos comenzando un nuevo programa aquí por La Voladora Radio para toda la banda que ya nos sintoniza por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también pueden sintonizarnos a través de nuestra nueva página de internet y plataforma digital en www.lavoladora.org. Ahí nos pueden estar escuchando también a través de internet. Recuerden también que pueden contactarnos a través de redes sociales, en Facebook y Twitter, arroba La Voladora. También en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Búsquenos por ahí en redes sociales. También, bueno, pues si tienen algún comentario, sugerencia, propuesta decorosa o indecorosa, pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina 01-597-97-852-52. Si están en el interior de la República, la Ciudad de México, si están por aquí cerquita en Amecameca, la región, solo marquen 97-852-52. También estamos a sus órdenes en el WhatsApp. Mándenos un WhatsApp al 55 40 61 54 59. Y bueno, pues ya por último, para terminar con los preliminares e introducción del programa, pues recuerden que los estamos esperando para que pues nos hagan propuestas de hacer algún proyecto o alguna parranda o algo, lo que quieran, en avenida, no, estamos en calle Victoria, esquina con San Francisco, más bien es al revés, en calle San Francisco, esquina Victoria, en el barrio de Panoaya, aquí en Amecameca, Estado de México. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Ya terminando los preliminares, banda banderola, pues les presento al nuestro invitado de esta tarde. Él es un cantautor originario del municipio de Ozumba, Estado de México, un municipio vecino de Amecameca, para pues quien no nos conoce y está allá por Tumbuctú, ¿no? Bueno, pues Ozumba es un municipio cercano a Amecameca, donde bueno, también hay una serie de actividades culturales. Y bueno, él viene a presentarnos su tercer sencillo. Tiene dos sencillos ya en plataformas digitales, ¿no? Bueno, en YouTube, y está a punto de lanzar al mundo mundial a través de La Voladora Radio, primicia para el mundo mundial de su tercer sencillo. Pero bueno, pues ya que nos platique él, ¿no?, de qué va su rollo, su patín. Él es Samuel Olivares y se hace llamar, o mejor conocido en los bajos mundos, como el Chico Casual. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, pues me está contando Samuel que viene justo de la escuela, ¿no? Porque es un chico estudiante y amante a la música. A ver, cuéntanos de dónde vienes. Pues estudio ahorita en Bellas Artes, Amecameca. En la EVA. En la EVA de Amecameca. Y ahorita pues me di el espacio para presentar mi tercer sencillo, que estoy muy feliz porque a pesar de llevar poco tiempo, pues mucha banda me está apoyando de la zona de acá, de la zona de los volcanes. Y para mí es, pues estoy muy, muy, muy feliz de todo el apoyo de amigos, familiares y de este espacio que me abrieron hoy. Muchas gracias. No, pues para eso estamos, mi querido Samuel, el chico casual, Olivares. Bueno, pues cuéntanos un poquito, o sea, cómo es que inicias en la música, ¿no? Me estabas comentando hace ratito que, pues a través, como mucha gente, ¿no? Como incluso yo misma, ¿no? A través de un taller en Casa de Cultura tienes un primer contacto, pero bueno, cuéntanos, ¿no? Pues sí, empiezo con clases de piano en Casa de Cultura Uzumba. Y ya desde ahí empiezo con el maestro Arturo, que no recuerdas cómo se apellida. Arturo, sí, no recuerdo. Que él okay. venía a dar clases de la UNAM. Bueno, él estudiaba de la UNAM y uh-huh. daba sus clases acá en Ozumba. Uh-huh. Entonces yo me metí a su taller de piano y ahí empecé a tocar piano. Y igual pues hacía mis presentaciones ahí, lo que era Ozumba, en el centro, en... Hay un auditorio en Casa de Cultura, ahí me presentaba. Y desde ahí empecé con la música, pero por acá está muy, muy, un poco difícil de seguir. Entonces, pues igual me puse a trabajar y dejé un poco la música hasta que ahorita estoy retomando otra vez, pero ya con este proyecto que empecé hace un año y sacando mis sencillos. Ok. ¿Tomas clases de piano? ¿Y empiezas a componer o es hasta después? Hasta después que tomo clases de piano, ya me enseñan la estructura de escalas y cómo va formado. Y desde ahí pues ya empiezo a componer y de hecho compongo otras canciones porque era como más rock. Y ahorita es un poquito más tranquilo, más indie, más folk. Y pues desde ahí empiezo a componer. Ok, me comentabas justamente que pues es a partir del 2017 que de alguna manera empiezas como a darle forma a este proyecto que pues hoy tienes llamado El Chico Casual, y es en 2018 que lanzas tu primer sencillo llamado Casual, uh-huh. Un beso, ¿no? Ajá. Así. Y que sí. Bueno, pues por ahí anda también el videíto, en YouTube, búsquenlo así como El Chico Casual, y ahí están sus videos. Casual con Z, porque muchos ponen casual y dicen, es que me aparece ropa, entonces. Casual okay. con Z, por favor. Ahí. Casual con Z, ahí búsquenlo, y bueno, pues lanzas este primer sencillo en 2018, y te presentas también en radio, ¿no? En una radio local, uh-huh. que es Radio Mexiquense, y que, bueno, a través de esa presentación es que como que te empiezas a involucrar en toda una escena, ¿no? De música independiente que hay en la región, de la cual, pues, me está contando el muchacho o el chico casual, y que yo no tengo idea de toda de esta escena que hay en, sobre todo en el rollo de las bandas de rock y más... bandas independientes que hay. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos, ¿no? O sea, a partir del lanzamiento de tu primer sencillo, ¿cómo se va dirigiendo tu proyecto? Pues sí, como ya lo decías, yo lo vengo planeando desde el 2017. Empecé a grabar mero en septiembre, cuando una semana antes del 19 de septiembre, cuando fue el temblor, fue cuando empecé a grabar. Y bueno, ya en el 2018 me presento en la Radio Mexiquense, fue mi primera presentación. Y ya desde ahí empiezo a conocer muchos amigos de la zona que tienen proyectos. Pero igual yo me conozco, empiezo a, desde antes admiraba mucho una banda que se llamaba 60 Tigres. Desde ahí esa banda se desprende y bueno, se no sé por qué se separa. Entonces empiezo a contactar al guitarrista Fernando, que es el productor de mis sencillos. Ok, ¿él de dónde es? ¿Dices? Él es por el Metro Zapata. Ah, por el Metro Zapata, ok. Y bueno, él ahorita me está ayudando a todo el proyecto, lo que es El Chico Casual. Desde ahí empieza el chico casual, y bueno, me empiezan a los pequeños festivales que aquí se hacen, me empiezan a invitar, y igual y hago una sesión de por aquí de Chalco, igual donde conozco a mucha banda independiente que igual ya tienen discos, pero igual como la escena está un poco baja, pues les cuesta mucho difundir sus discos. Entonces pues ahorita la cosa es de apoyarnos mutuamente como banda, como proyectos, y esa es la idea. Sí, bueno, o sea, en realidad, pues el trabajo de los músicos independientes, pues sí ha sido, pues complicado, ¿no? O sea, hay mucha gente, habemos muchas personas que estamos en este camino, ¿no? De la música independiente en diferentes géneros, ¿no? Yo estoy a lo mejor un poquito más involucrada en el rollo de los cantautores, ¿no? De la Ciudad de México, o de más como de trova y ese tipo de cosas, o bueno, de otros géneros también, y no tanto, ¿no? En las bandas, ¿no? En las bandas de rock, en las bandas de este tipo de géneros, y a todos nos cuesta trabajo, ¿no? Porque bueno, pues no, pues desde grabar, ¿no? Desde encontrar un estudio y los elementos, etcétera, etcétera. Y que bueno, pues lo de hoy, ¿no? Es que pues ni siquiera ya se sacan ya la maquila de los discos, ¿no? O sea, los subes a una red y bueno, pues ya tienes una presencia, ¿no? Y pues de hecho me comentabas, ¿no? Los planes que tienes al respecto también de tu proyecto, ¿no? De poder subirlo a las otras plataformas digitales, ¿no? En este caso como Spotify, y bueno, pues ya a través de estas redes tecnológicas, pues poder difundir más el trabajo, ¿no? Que pues prácticamente es hacia allá, ¿no? Hacia donde se dirige la difusión de la música, pues no solo independiente, ¿no? Sino pues la música en general, ¿no? Que afortunadamente creo yo, pues que ya existen muchas más facilidades, ya no es como una super barrera enorme la que existe entre el músico y las plataformas digitales, ¿no? O sea, creo que ya cada vez se puede acceder más fácilmente a ellas, entonces eso pues también ayuda, ¿no? A que sea posible una mayor difusión del trabajo que se lleva a cabo pues con tanto trabajo, ¿no? En todos los rincones, sí, del país, ¿no? Y del mundo, ¿no? Además. Pues sí, pero sí, hay muchas bandas buenas, muchos proyectos que conozco, y eso está padre. Pues buenísimo, pero ahorita nos cuentas más a detalle sobre eso. Vamos a ir a un corte, regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 5 y 18 minutos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿En qué nos quedamos? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, pues antes de continuar con nuestra entrevista de esta tarde, vamos a dar los avisos dominicales, que cada vez ya se hacen más poquitos aquí en La Voladora Radio. Algo está sucediendo. Bueno, esa es una canción. Muchísimas gracias a Neuróticos Anónimos, Directorio Comité de Área Oriente 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Ellos trabajan a través de sesiones de hora y media en grupos de autoayuda en diferentes municipios de la región y, bueno, pues de todo el mundo, pero específicamente en la región encontrarán estos grupos de NA, Neuróticos Anónimos, en Chalco, Tlalmanalco, Ozumba. Si quieren más detalles sobre direcciones y teléfonos, pueden contactarnos aquí en La Voladora Radio para que les demos más información. Esto es Neuróticos Anónimos y pues también muchísimas gracias a el directorio. Ellos, de hecho, bueno, pues por aquí me acabo de robar uno de sus, de los impresos. El directorio dice, ellos pueden consultar y anunciar los diferentes negocios en este directorio, además de distintos servicios que pueden ser de utilidad. Pueden comunicarse con ellos si tienen algún negocio o algo que anunciar. Pueden comunicarse al 55 61 62 59 38. También los pueden encontrar en Facebook como Directorio Comercial y Profesional de Ameca Meca. Bueno, pues aquí hay una forma de poder anunciarse y también, pues, Banda Banderola, buscamos, seguiremos buscando, no nos cansaremos de buscar al señor José Jesús Hernández Anguiano. Él, bueno, pues mide 1.71 de estatura, es de cabello cano corto, bueno, cano, ojos café oscuro. Y bueno, pues si saben algo del señor José Jesús Hernández Anguiano, se los vamos a agradecer muchísimo con la información aquí en La Voladora Radio. Bueno, pues ahora sí, continuamos nuestra entrevista. Les quiero comentar, Banda Banderola, que van a decir, bueno, oigan, como que yo ya los escuché hablar mucho y no veo nada claro, ¿qué hora es la música? ¿No? De veras, de veritas es músico este muchacho, porque yo no les creo nada, ¿no? No, les quiero contar que, bueno, Samuel se tiene que retirar antes de que termine el programa, porque tiene que regresar a una clase, ¿no? Entonces, pues ya en el último bloque del programa vamos a pasar sus tres sencillos de un jalón, ¿no? Para que pues se vayan así aclimatando, conozcan su primer sencillo llamado Casual, con ese, ese sí es Casual con ajá, ese, un sí. Beso, ¿no? El segundo sencillo, que es Eternidad. Y el nuevo sencillo que se va a transmitir al aire aquí en el Ajonjolí de todos los moles por la bola por la Voladora Radio, llamado Caída, ¿no? Sí. Al ratito ya lo escuchamos, Banda Banderola, así es que a toda la audiencia que nos está escuchando, pues no dejen de sintonizarnos, pues las rolitas y el lanzamiento de este tercer sencillo se va a llevar a cabo en el último bloque de este programa. Mientras tanto, bueno, pues vamos a seguir platicando con el buen Samuel Olivares, y bueno, nos estabas contando, ¿no?, de esta escena que existe en la región de, pues, de bandas de rock, de indie, ¿no? ¿Qué otros géneros se manejan en esta escena, ¿no? Que te digo, pues estaría chido vincular, ¿no?, que invitaras a más banda, ¿no?, de esa escena para acá, pues para poder vincularlos, ¿no? Pues sí, por aquí he conocido mucha banda, muchos géneros. El mío es, esta canción que voy a, este tercer sencillo que voy a presentar es más indie, los otros son más folk. Pero igual, por esta zona hay de todo tipo, hay ska, hay punk, indie, metal. Igual, pues me estoy metiendo más en la escena, porque igual me han felicitado mucha banda, porque mi género no es muy acá tocado. Hay más punk, hay más ska. Entonces, pues igual esas bandas ya vienen desde atrás, pero haciendo cover. Entonces yo desde hace un año dije, pues yo me lanzo y con mi sencillo. Y fue algo así para mí muy, a la vez un poco de cómo me vayan a recibir. Pero todo el año pasado fueron muchas felicitaciones. Entonces les está gustando mucho mi proyecto de El Chico Casual. Entonces, pues, por eso decidí de seguir y sacar este tercer sencillo. que es un poco yo más indie, más más rico. Ok. Y ¿tienes algunas presentaciones próximas? Ahorita, uh-huh, el 9 vamos a estar en una, en otra sesión que no recuerdo cómo se llama, pero igual es el 9. Y me parece que el domingo igual en Huejoculco. Pero no me han confirmado la hora. Huejoculco, me estabas hablando hace rato de Huejoculco. ¿Ahí qué sucede? Ahí hice unas sesiones con mi amigo Otero, que es una bandota. Y él me yo igual fue mi segundo o tercer show ahí. Y bueno, desde ahí me empezó a asesorar, me dijo cómo siguiera mi proyecto de ahí. Bueno, desde ahí igual he hecho algunos casos y me he ido bien a sus asesorías de él. Pero ahí en Huejoculco hay unas sesiones que se llaman sesiones Guacamaya. Ah, sí, lo de las sesiones Guacamaya. Ajá. Ahí igual pueden ir la banda y hay mucha banda que ha ido conocida y iguales proyectos de la zona. ¿Pero qué hace sesiones Guacamaya? Presenta tu proyecto. Por ejemplo, yo es el chico casual y toqué mis dos sencillos y una canción más. ¿Pero en dónde? O sea, ¿su radio? ¿Es video? ¿Es YouTube? ¿Es cómo? Ahorita es una página de Facebook. Ah, ok. Ajá, pero me parece que ya la están haciendo más en YouTube. Están subiendo los proyectos. Por ejemplo, ha venido un igual es cantautor, se llama Vidauri, que era el cantante de Comisario Pantera. Entonces, pues igual ha venido mucha banda así muy reconocida ya. Uh-huh. Igual puede crecer tu proyecto ahí. Yo ahí creció mucho, entonces pues igual como mi proyecto es muy diferente al punk, al ska, pues mucha banda les está gustando lo que estoy haciendo. Entonces, pues, para mí es muy satisfactorio y igual lo hago para convivir, para que conozca yo amigos y hacer una comunidad así de música que nos lleve a convivir. Uh-huh, uh-huh. Sí, bueno, pues esa también es una de las pues cualidades que tiene la música, ¿no? O sea, digo, a través de la música pues transmitimos, ¿no?, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras historias, ¿no? Pero bueno, pues también se genera esta comunidad, ¿no? A través de la guitarra, a través de la canción, sí, por supuesto que es posible y es un vehículo para poder generar también comunidad. Entonces, pues buenísimo, ¿no? Yo espero que ojalá pues puedas vincularnos con esta escena, con esta banda, ¿no?, de la región, aquí en La Voladora Radio, ¿no?, para que pues podamos armar cosas, armar toquines. Sí. Podemos, pues sí, el chiste es hacer intercambio, ¿no? Sí, a lo mejor pues generar algunas actividades aquí o nosotros allá, o no sé, ¿no? O sea, la cosa, pues justo, ¿no?, es hacer comunidades, hacer vínculos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues supongo que fue el maestro Guerrera, ¿no?, quien te habló de La Voladora para que vinieras a presentar el proyecto y todo, no sé, ¿no? ¿Cómo fue el contacto? No, pues ya la conocía. De hecho, un amigo que toca igual en una banda me dijo, pues ve para allá, ve a preguntar. Y entonces fue cuando pregunté, pero igual he visto que mi profesor Hugo Herrera también como que anda tocando con su música clásica. Entonces, pues yo les mandé un mensaje y ya de ahí me respondieron y me dieron esta gran oportunidad de este espacio. Y estuvo muy bien porque como no sabía en dónde presentar mi tercer sencillo, fue exactamente acá, así como que ahí está. Y pues ya me caí así bien. Sí, pero ¿sabes qué te faltó? La guitarra. Te faltó la guitarra, porque siempre es padre el programa y que puedas tocar en vivo. Digo, las vamos a escuchar al final en la grabación y seguro que se van a escuchar súper bonitas, ¿no? Ah. Pero sí, sí hace falta la guitarra, ¿no? Sobre todo, digo, si fuera una banda de ska o de punk, ¿no? Bueno, pues ¿cómo, dónde los metemos? No cabe, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, pues de pronto, pues nomás la guitarrita y así de volada, unas, pues unas rolitas, ¿no? Sí, pues hay que, pues ya, pues justo, ¿no? Creo que uno de tus proyectos o de tus metas o tus objetivos, pues es grabar tu próximo EP, ¿no? Sí. Tienes ahorita, bueno, tres rolitas, supongo que tienes pues ya en el tintero, o no sé cómo, si ya tienes más rolas escritas, con música, solo te falta grabar, o cómo va ese show. Pues ahorita estamos planeando otra. Va a ser un cuarto sencillo, pero ya para el año siguiente ahora sí vamos a grabar lo que es un EP. Ya más producido, ya igual con una banda. Banda, o sea, ya vas a grabar con banda. Eso, ajá, ya es otra cosa, ¿no? Sí. Porque, bueno, no sé si en el estudio que has grabado tus sencillos, pues es casero, no sé. Pero bueno, pues ya grabar una banda, o sea, ya no es tan sencillo, ¿no? Bueno, ahorita, por ejemplo, yo toco la guitarra, entonces ahí en el estudio el productor Fernando tocaba el bajo, sintetizadores y así le íbamos metiendo. Ajá, pero ya quiero así formar lo que es la banda, para igual hacer, pues sí, es que igual en la ciudad me han dicho que vaya, pero igual como no tengo así la banda completa, es el motivo que no podemos ir para allá. Pero de hecho sí me han dicho. Pero pues para ir a la ciudad, pues tú puedes ir tú y tu guitarrita y vámonos, ¿no? Sí, por lo mientras. Y sí, de hecho, mi show que hago pues es acústico. Y les está gustando mucho a la banda. Uh-huh. Y bueno, ¿cuándo crees tú? Ay, sí. Que vas a sacar tu cuarto sencillo. Digo, estás comenzando con este tercero, ¿no? Que estás lanzando. Supongo que vas a hacer pues una serie de acciones para difundirlo, pero de las cuales nos platicas en un momento, porque estamos a punto de irnos a un corte. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. 97.3. De Federico Montú a Federico Nietzsche. De Paquita Nueva Barrio. Frank Zappa. De Amecameca, México. Alemania, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Esta regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, por una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Bueno, pues regresamos a este programa. Quiero mandar saluditos a quienes nos están sintonizando. Bueno, eso espero. Jajaja. Bueno, aquí nos andan poniendo likecitos en el Facebook a mi carnalita Lore Holly. Y también, pues, nos acaban de llamar hace rato. ¿Escucharon cómo sonó el teléfono? Creo que jamás lo había escuchado sonar en mi programa. ¡Ah! Me emocioné. Pero fue justo cuando nos fuimos a un corte. Pero bueno, pues gracias a Esperanza Rascón por estarnos escuchando e indicarnos que por favor, Samuel, te acerques más al micrófono. Te juro que no te va a comer. ¿Y por qué? Pues no te escuchas muy bien. Pero bueno, también quiero, aprovechando el comercial, comentarle a la banda Banderola que pues están llevando a cabo estos domingos de artes por todas partes en el kiosco de aquí a Mecameca. El primero se llevó el pasado 20 de enero y el próximo será el domingo 3 de febrero. Así es que nos vemos por allá a todos mis carnales, carnalitos y banda Banderola, ¿no? Que quieran acompañarnos el próximo domingo 3 de febrero al kiosco de aquí de Amecameca. No hay un programa establecido. Tú llegas con tu guitarrita y dices, soy el chico casual y quiero echarme unas rolas aquí en el kiosco, y está el espacio. Okay. Entonces también por allá vamos a andar, seguramente andaremos con Laura Méndez de Cuenca nuevamente, ¿no? Tengo un personaje. Y bueno, pues yo abro la invitación para quienes, a todos mis amigos, artistas, artesanos, músicos, actores y todo lo demás, músicos, poetas y locos, pues la invitación está abierta para el próximo domingo 3 de febrero, al segundo domingo de arte por todas partes en el kiosco de Amecameca. Así es que bueno, si quieren, pues por allá nos vemos. Okay. Sí, pues tú ahora sí que cáele, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, retomando lo que nos acontece, ¿no? El día de hoy, que es tu el lanzamiento, ¿no? De tu tercer sencillo, sí. Caída. A ver, cuéntanos un poquito, ¿de qué habla tu primer sencillo? ¿De qué habla tu segundo? ¿Y qué nos estás diciendo en este tercero, no? Bueno, es un proceso. El primero habla de como de conocer a esa persona y pasártela chido en una relación, como noviazgos. Pero llega un punto donde la convives bien y después te dice qué somos, ¿no? Y ya tú le empiezas a decir qué son, pero realmente la chava no te dice una relación seria. Entonces el segundo sencillo habla de pues decídete, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Una relación bien o no? O si te vienes conmigo por la eternidad, pues vamos a ser felices. Eternidad se llama el segundo sencillo, ¿no? Por eso, ok. Ajá, entonces es así como un poco de romance, de novela. De novela, ok. Y ya este tercer sencillo es de no te decidiste, pues te deseo lo mejor, ¿no? A veces pues nuestras familias nos idolatran como hijos o como personas de mi hijo es esto, mi hija es muy estudiosa y entonces te idolatran. Pero en mi canción, pues, como noviazgos, pues dices, eres lo peor, eres muy, muy acá, muy fea. Me has lastimado el corazón, entonces no tienes perdón para mí. Entonces de eso va a tratar, este tercer sencillo de heriste mi corazón y no tiene perdón. Perdón de Dios. ¡Ah, caray! Y es así. Entonces por eso voy a sacar mi cuarto sencillo, que ya es lo último de una pequeña así novela de lo que va a seguir. Pero no nos vas a contar ahorita cómo termina esta historia, ¿no? Bueno, nos tendremos que esperar, ¿no? Sí, de hecho es así. Fue así una pequeña historia resumida en cuatro sencillos que voy a sacar. pero sí está muy padre. muy bien, pues me parece excelente, ¿no? De alguna manera, pues, te comentaba, o sea, las canciones, la música, pues es una forma justo de contar historias, de contar y expresar nuestros sentimientos, nuestros nuestras emociones, nuestras experiencias, ¿no? Que pues prácticamente eso es lo que nos va formando, lo que nos va haciendo y dando forma a nuestra historia de vida, ¿no? Y que bueno, pues la sensibilidad, ¿no? Para hacerlo a través de un arte, ¿no? A través de una disciplina artística, en este caso la música, porque bueno, puede ser, pues, a través de la poesía, puede ser a través de una obra de teatro, puede ser a través de, no sé, una pintura, ¿no? O sea, las artes, las bellas artes, ¿no? Pues son muchas, sin embargo, bueno, pues tú elegiste. O quizá la música te eligió a ti, porque de pronto luego uno ya no sabe quién eligió a quién, ¿no? O sea. Y ya te vas guiando. Más bien va fluyendo, porque como que todo fluye. Yo nunca me imaginé así este proyecto, así bien. Sabemos que a veces anhelamos, ¿no? Pero poco a poco va dando la fluidez de las cosas y te va enlazando a diferentes personas y vas haciendo amistad, y eso es lo padre que te va llevando. No importa el arte que sea, mientras conozcas música y la compartas, no seas así como que, ay, esto es mío y ya. Sino convivir y compartir y decir por medio de estas artes lo que sientes o lo que hay, pues está padrísimo. Pues... efectivamente, pero bueno, pues también no todo es rosa, ni todo es miel sobre hojuelas. Me comentabas también que tienes un oficio, ¿no? O sea, no solo te dedicas a la música y a estudiar guitarra clásica en la Escuela de Bellas Artes y a lanzar sencillos en la vida, ¿verdad? O sea, no. Tienes un oficio, cuéntanos sobre ello. Pues ahorita trabajo en una pastelería y eso es lo que... En una pastelería, en Ozumba. Sí, en Ozumba. Y pues de ahí pues estudio en Bellas Artes y en la música, que lo voy complementando, pero como te digo, mi proyecto se va dando la fluidez y para mí me es muy grato que a la gente le guste. Pues sí, ¿no? Siempre se siente bonito. Sí. Pero bueno, pues sí, justo comentábamos hace rato sobre las dificultades que hay, pues para grabar, difundir y todo este asunto en la música independiente. Pues precisamente por eso, pues tenemos que estar pues haciendo otras cosas, trabajar de otras cosas. O sea, yo creo que digo, lo más chido siempre, ¿no? Pues es poder encontrar la manera de poder vivir de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, ¿no? Entonces el trabajo no se vuelve trabajo, sino pues es una pasión y bueno, ganas dinero haciendo lo que te gusta y eso es padrísimo, ¿no? Entonces, pero bueno, pues siempre hay que empezar y hay que ver de dónde y de cómo, ¿no? Entonces, bueno, pues tú tienes este oficio, ¿no? De ser panadero, repostero, ¿no? Que también te, ¿no? Hablábamos hace un rato, un poquito, que pues también tiene su rollo, ¿no? Sí, también tiene todo su rollo, esos oficios y que y que bueno, pues a través de ello es que has podido también consolidarlo. Y yo te puedo decir una cosa, o sea, yo creo que mucha banda de pronto pues hace rolitas o tiene ese interés en la música, o sea, acercamiento, pero no tiene como claro qué onda, ¿no? Y yo creo que tú, no sé si han sido las personas de las cuales te has rodeado, pero este como pasito de lanzar tu primer sencillo y andar por aquí rotando el rol por aquí por allá y luego tu segundo y bueno, ya vas con el tercero. Entonces, creo que de pronto abunda mucha gente talentosa en la vida y en el mundo, pero que pues no encaminan su trabajo o su rollo de una manera determinada, ¿no? Y creo que tú lo estás haciendo bastante bien, ¿no? Veo que tienes ahí tu paginita de Facebook muy bonita, tus videitos y que bueno, aunque no estás así haciendo mucho ruido ni nada, pero pues lo estás encaminando bastante bien, ¿no? O sea, esa es la perspectiva que tengo, ¿no? Pues sí, es poco a poco. Es que hay mucha banda como que ya tantito piensan que van a sacar una rolita y va a crecer, y más por esta zona, pero pues realmente es poco a poco, como cualquier trabajo, como cualquier proyecto. Para mí, pues sí, es poco a poco, igual, pues sí, he ido paso a paso y y más bien es sentirte bien contigo mismo. Y mientras tú te sientas contigo mismo así feliz, vas a contagiar a la otra persona y igual pues ya van a ser como que un contacto y así se va a ir, digamos, contagiando esa felicidad y pues poco a poco, paso a paso vas creando algo fantástico, algo padre. Pues sí, así es precisamente como se van creando las cosas, ¿no? Sí. A través de sueños, ¿no? Pero también esta capacidad de poder, pues, concretarlos, dirigirlos, ¿no? E irlos materializando. Y te digo, bueno, pues está buenísimo que lo estés haciendo, ¿no? Poco a poco, paso a paso. Y pues también involucrándote, ¿no? En el movimiento, en la escena, con la banda, con la gente, con la comunidad, ¿no? Entonces yo espero que puedas venir, ¿no? El próximo domingo, ¿no? El 3 de febrero aquí al kiosco para que pues puedas compartir tus rolas, ¿no? Acá en estos domingos que se están haciendo. Y y pues bueno, también ahí cuando tengas algún toquín o alguna otra presentación o cosas así, pues rola la información, okay, para estarla perfecto. Compartiendo, ¿no? Sí, perfecto, sí. Me parece muy bien. Bueno, pues ya nos vamos a ir un corte pues regresamos, ¿va? Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7:46 minutos. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. Tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Metamica. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Mezclatoli, mezclatoli, mezclatoli. Tu palabra. Palabra del Nervi la raíz. Palabra del Tahuanchan, Chalchimamosco. Estlacosaucan Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mezclatoli, mezclatoli. Tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mojtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Bueno, pues a toda la banda que nos está escuchando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también pueden sintonizarnos a través de internet en www.lavoladora.org. Bueno, También que pueden contactarnos a través de redes sociales, en Facebook y Twitter, La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Bueno, pues continuamos y ya en el último bloque de El Ajonjolí de Todos los Moles, con una servilleta Mara García, con nuestro entrevistado de esta tarde, el Chico Casual. Él es Samuel Olivares, quien viene a presentarnos su tercer sencillo llamado Caída, ¿no? Después de su primer sencillo llamado Casual, un beso. Casual. El segundo, Eternidad. Eternidad. Y bueno, este Caída. Este Caída. Que justo, bueno, pues ya tiene que retirarse, mi querido y estimado Samuel, porque tiene que regresar a la escuela, ¿no? Sí. A tomar clasecitas. Pero bueno, pues ya nos vamos a despedir con sus tres rolitas. Ahora sí, ya la vamos a escuchar sus canciones, ¿no? Bueno, pues ya, muchísimas gracias, Samuel, por habernos acompañado. No, gracias, ¿no?, a ti. Bueno, síganme en mis redes sociales, en Facebook como El Chico Casual. Y en YouTube, como El Chico Casual con Z. Okay. Por favor, ahí. En YouTube, El Chico Casual con Z. Síganlo ahí en su canal de YouTube. En redes sociales, en Facebook, también El Chico Casual con Z. Samuel, Noel está como Olivares Olivares. Por ahí lo ando etiquetando en las redes sociales. Y bueno, pues ya, ya nos vamos con las rolitas. Bueno, pues ahora sí vamos a escuchar al buen Samuel Olivares por La Voladora Radio, con su primero, segundo y el lanzamiento de su tercer sencillo por El Ajonjolí de Todos los Moles, por La Voladora Radio. Banda Banderola, nos escuchamos el próximo viernes. Saludos a la bandera.